va a ocurrir de inmediato? Bueno, que nosotros, los venezolanos, no estoy hablando de la oposición, no solo de la oposición, nosotros los venezolanos vamos a utilizar el arma del hombre libre, que es la organización y la movilización popular. Vamos a hacer ejercicio claro y contundente del derecho constitucional a la protesta, a la manifestación pacífica, para exigir, uno, la fecha del 20% ya. Dos, que se active todo el dispositivo necesario para que esa consulta sea exitosa. Es decir, no nos vamos a calar que nos vengan a dar 300 máquinas, de las cuales van a esconder 100, como hicieron con el 1%. No, el universo que está convocado para asistir a la consulta del 20% es la totalidad del registro electoral permanente. En consecuencia, la plataforma tecnológica que tiene que estar abierta para que esa consulta se dé es igual a la misma plataforma tecnológica que hay en una elección nacional. Es decir, 40.000 máquinas en 14.500 centros de votación.